Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ebla, www.radioebla.org, emisora libre autogestionada desde el corazón de Madrid. Esto que empieza ahora es Latido de Libertad, en su temporada número 11, y un viernes más estamos aquí pues contando cosas de las que nos gusta contar. Hoy vamos a tener un programa centrado en gritar contra la represión. Contra la represión y contra la criminalización, después de que esta semana, entre las manifestaciones del 23 de febrero y las detenciones aficionados del Rayo Vallecano que hubo salpicadas durante la semana, pues hemos visto otra vez la cara cruda de la represión, la criminalización y sobre todo mediáticamente el no tener las cosas claras. Repasaremos estos casos, también hablaremos de casos en la transición todavía no resueltos del todo, como la impunidad para unos no es lo mismo que para otros. Y también nos alegraremos el día, claro que sí, porque también hay motivos para sonreír en este mundo de mierda. Todo ello al ritmo del mejor punk, el mejor hardcore, el mejor rap. Hoy es día de mucha música para descargar esa rabia que tenemos acumulada. Así que desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche, esto es Latido de Libertad. ¡Arrancamos! Para acabar con la disidencia, el invisible. Sí, yo creo que la canción... Había subido el nivel, pero no había encendido mi lucecita. Parece que no llevo 11 años con esta mesa, ¿sabes? Me has asustado. Te has asustado y todo. Pues eso es de lo que va esta política del miedo, lo dice la canción. Esta es una de muchas de las que vamos a poner hoy, de gritos contra la represión, contra la criminalización. Yo creo que lo dice bien claro. Para los poderosos les da un poco igual las etiquetas que muchas veces nos ponemos. El caso es todo el que sea mínimamente se salga de lo establecido, hay disculpas y tiene un tratamiento legal totalmente distinto, ¿no? Sí, siempre va a ser así. Esta canción es la típica que me da que van a pasar los años y seguirá teniendo vigencia por siglos. Y bueno, es lo que nos ha pasado esta semana en Madrid, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que ha pasado, pero... Sí, además ha habido para todos. Nos vamos a centrar un poco... Bueno, primero comentar las manifestaciones de las distintas mareas ciudadanas que hubo el 23 de febrero, ese... contra el golpe de los mercados, era un poco como se llamaron, una manifestación, al menos en Madrid, de la que podemos hablar, absolutamente masiva, muy al estilo de las primeras semanas del 15M, quizá. Sí. Y sobre todo yo lo veía muy variada y muy de, pues, la gente pues evitando el frío, se veía el ambiente festivo que suele tener estas manifestaciones tan masivas. Pero también se va notando cada vez más el hartazgo y el cabreo que tiene la gente, ¿no? Se intenta tomar con humor, pero se nota que ya estamos bastante hasta los huevos. Sí, la diferencia que yo noté en esta mani, por ejemplo, con las de que has comentado, el 15M, todas aquellas columnas de los barrios y demás, es que aquí había muchas más banderitas. Sí, es eso. De todos los colores. Eso sí es verdad. Lo que también había, que imagino que dependería un poco de cada columna, y del momento concreto en el que te cruces, yo veía muchas cosas concretas sectoriales. Nos cruzamos con mucha gente de colegios concretos, de hospitales concretos, esos trabajadores que se han unido a estas... Bueno, que han creado lo que son las mareas de los diversos colores, la marea blanca, la sanidad, son un poco los más llamativos. También coincidimos con muchísimos chavales pequeñitos que iban con sus padres, profesores, imagino que serían, o simplemente... Padres por la defensa de la enseñanza pública. La verdad es que era... A mí me mola eso de ver a los chavalines ahí también, un poco ya desde tan pequeños, pues entendiendo que las cosas no vienen solas. Es que lo estarán viendo ellos también, que tampoco son tontos. O sea, si en clase están viendo los recortes, pues los primeros que lo ven son ellos. Eso es evidente. Y yo qué sé, o sea, es que el gobierno y... Bueno, el Estado en general están consiguiendo mosquear a todos los espectros de la sociedad. O sea, es que no se salva a nadie que esté sin cabrearse en estos momentos. Es que bueno, sí, hay unos cuantos. Pero... No, hay unos cuantos que están encantados con lo que hay. Esos son un poco contra los que iba esta manifestación. Porque yo creo que era una manifestación que decíamos. Y un poco me preguntaba algún compañero de trabajo de estos que viven en la Inopia. ¿Y por qué era la manifestación? Y te pones a pensarlo, pero veábamos después cuando estábamos tomando las cañas. Claro, pero... Decíamos, pues la verdad es que era... Contra lo malo, contra lo malo y por lo y a favor de lo bueno, ¿no? Porque imagino que unir a tantísima gente de tan espectros tan diferentes, incluso me acuerdo de ver alguna vieja con la bandera del PSOE, en plan de señora, usted no ha entendido nada, o vemos las cosas de modo demasiado diferentes, aunque nos creamos defender lo mismo, pero bueno, es un poco eso del... Tipo de manifestaciones son de un toque de atención de... Hay algo aquí que va mal y lo sabéis todos, ¿sabes? Ya que nos unamos todas las luchas parciales que hay, pues podremos hacer algo, si es que es así. O sea, llega un momento que sales a la calle, ¿por qué sabes? Es que tienes 200.000 motivos. Pues salir una vez por cada uno de ellos es jodido. Pues mucho mejor salir por todos ellos un día y salir porque estoy cabreado, coño. Claro, porque se veían muchas cosas. Pues por el tema de contra los desahucios, que es una de las cosas más sangrantes, pero las que ya comentaba, lo que es la sanidad, la educación, pero es que... Podría haber mil y mil cosas. Mucha gente pues se manifiesta quizá por cosas que a mí me puedan dar un poco igual, incluso que considere que son reformas absolutamente parciales. Siempre se escuchan gritos más que señalan dónde está la culpa de todo, que es el capitalismo al fondo. Otros gritos quizá que lo plantean desde otro modo más, no sé, más ciudadanista, incluso más nacionalista. No sé, hay muchos modos en el sentido de es que los alemanes nos hace, pero nosotros solo lo haríamos mejor. Pues bueno, vista la casta política que tenemos de toda la vida, pues... No, y más que nada que, pues, pero bueno. Que las instituciones no están hechas para que llegue ahora un nuevo partido y rompa con todo. O sea, es que lo tienen todo tan bien montado que seguirán ganando PP, PSOE. Pues, yo es que no veo ninguna posibilidad de cambio. Que pueden bajar más y se pueden igualar las elecciones y las encuestas, pero es que van a seguir ellos, es que va a dar igual, que venga UPyD, pues vale. Sí, UPyD que como se va quitando esa careta de los que le veían un poco como un rollo más progre, ahora se están sacando la careta para traer a los desencantados del PP, la verdad es que tontos no son. No, desde luego que... La ha liado, ¿no? El Tony Cantó con algo del Twitter, leía las noticias en un periódico. Sí, nada, o sea, es una de las... datos falsos, esas, o no sé qué rollo. Es una de esas cosas que dices, es que tontos del tono son, porque dan voz un poco, rompen cosas apestosas, pero que alguien tiene los huevos... Además, es un santo su retórica. Los huevos de decirlo, sacó el Cantó este, salió diciendo que es que la mayoría de las denuncias por malos tratos de hombres a mujeres en España son falsas. Que hay un estudio que lo ratifica. El estudio se resulta que es un estudio que no es oficial, que es un estudio de la Asociación de Padres Separados. Que, ojo, cuando les oyes hablar a esta gente, porque dices, porque hay veces hay que escuchar un poco todo, sí, sí. Cada familia es un mundo, cada caso concreto es un mundo. Pero dices, colega, esta gente lo que tienen es una misoginia, una fobia a las mujeres tremenda, y generalizan su problema particular, una persona particular, al mundo, y a todas las mujeres son así, y la verdad es que es un tema tremendo. Y luego el Cantó tuvo que acabar saliendo diciendo que no, los datos los he sacado de aquí, lo siento, no eran oficiales del INE, yo pensaba que sí, no sé qué. Pero ya ha dado voz a ese tema, que normalmente pues la ultracorrección política del PSOE no la va a sacar, y la corrección política fascistoide del PP, pues tampoco, por un poco, claro, han sacado esos rollos. La verdad es que son de esa extrema derecha con cara bonita que a mí me da mucho... Es que además que no sabes, no tienen un discurso claro sobre ni recortes ni sobre economía, no, o sea, ¿qué son? Sí, no, liberales. Vamos. Es que no se sabe. Sí, en los temas sociales es por donde han tirado siempre, o sea que... Cuando tuvieron oportunidad de votar contra recortes, aunque solo fuera por quedar bien, como hace ahora el PSOE, que sabe que como mis votos dan igual porque la mayoría tienen los otros. Ahora es muy fácil votar, votar en contra, claro. Pero bueno, abstenerse. Si ven que van a perder... Claro, pues... Si ven que va a salir que no, a lo mejor se abstenen. UPyD en la Comunidad de Madrid creo que se abstuvieron un poco en lo que contra la privatización esta que está habiendo en la sanidad. Y dices, esto es lo que os importa, ¿no? Es que... Sí, de no nos vamos a mojar en esto, que a lo mejor luego si salpicamos un poquito de arañamos algunos votos igual nos puede caer algo. No, nos cacho perros. Y en todo eso, pues a mí me sorprende que haya gente que todavía le extrañe que haya jaleo después de este tipo de manifestaciones, ¿sabes? A mí personalmente, yo lo digo, no me suele parecer muchas veces el mejor momento para según qué cosa, porque está poniendo en riesgo a mucha gente, acaba habiendo detenciones masivas, como es el caso, 45 en esta ocasión, les das una disculpa para deslegitimar. Yo preferiría quizá otro tipo de acciones, pero tampoco voy a ser quien lamente, ni condene, ni llore, ni diga con la que está cayendo una luna de un banco, me suda los cojones. Hombre, vamos, se lo faltaba. El tema es ponerse en la piel de yo me pongo en la piel de un chaval hoy en día de 18 años, 19 años, que va a entrar a la universidad o que lleva un año o dos en la universidad y de repente le plantan la subida de tasas, que se va a tener que dejar de estudiar porque no se lo puede permitir. No puede trabajar a la vez que estudia, no puede trabajar porque no hay curro. ¿Qué haces? ¿Te puedes atrapichear o te pones a liarla? Pues es que no te quedan más opciones, no te quedan muchas salidas. O te desahogas de algún modo, o te vas fuera del país, o... Que también está, es que no están dejando muchas opciones a la gente. Ya se intentó pacíficamente con el 15M, pues es que pues no han hecho ni puto caso. Es que la gente ya está... Yo por lo menos es lo que percibo así de la gente más joven así que veo. Yo qué sé, es que no tienen salidas. Sí, es un poco... Y bueno, ya se acabó un poco el sábado en Madrid, un sábado que era de alegría por juntarnos tanta gente, pues acabó un poco con ese sabor amargo que te deja el ver pues 45 detenciones, que tampoco está muy claro porque no se ha hablado demasiado de ellas. Yo creo que entraría yo, aunque primero ponemos una canción, que la cosa iba de descargar rabia, yo creo que entraría yo un poco también en el papel de la que han liado también con el tema este de los aficionados del Rayo Vallecano, con los bucaneros, porque al hablarse tanto de estas otras detenciones, al ser todavía más absurdas, igual se ha quedado un poco silenciado lo otro. De hecho, al principio, yo creo que todo el mundo, incluyendo la prensa de extrema derecha y pasando por toda la gente así del rollo, por decirlo de algún modo, pensamos, esto tiene que ver con los disturbios de la manifestación, porque le estaban apuntando desde antes. Es eso, que ya lo leíamos la semana pasada, el panfleto, el fanzine de la policía, como estaban ya apuntando de la manifestación, tiene detrás a 80 grupos de izquierda entre los que están los bucaneros. Y los bucaneros. Y siempre sí, meten sí. la coletilla. Sí, sí, siempre son el titular de los bucaneros, aunque estén hablando de 90 cosas, siempre hay los bucaneros, pues. Les ha tocado, ahora, igual que en otros tiempos les ha tocado a otros, pues ahora... Sí, otros años, otras épocas en Madrid era lucha autónoma, era en su día, sí, finales claro. de los 90, principios de los 2000. La Cruz Negra, claro, que después pondré un tema relativo a eso también, que es un poco... En fin. Y bueno, yo creo que una canción que viene bien hilada con todo esto es un clásico de Habeas Corpus, pero que han revisado para su último disco. La calle está llena de pistoleros, lo escuchamos. Ahora que cumplen 20 años los Habeas, lo han regrabado y suena así. ¿Han regrabado otra vez? Han regrabado un montón de cosas y conversiones. Esta la hacen con un tal Oscar Reversal, no tengo el gusto. Le dan un toque distinto, no es exactamente igual. Las originales tienen su encanto, las versiones tienen lo suyo. Ahora me dice la primera. Ahora me dice qué te parece. Ven a diario desfilar todo el monopolio de la fuerza. Poder y miedo colgados de la cintura. Bienvenidos sean los eternos quemabrujas. Debemos agradecer por servir y proteger. Nada podemos temer. Justicia al tan como Harry el sucio con su revólver. Sí. No debemos abrir tanta simpatía en Reynosa hace algunos años. Tampoco tuvieron mejor trato de patente y de vigores. Atrincherado, racho vaco. Está claro, está la policía corrupta. Con hierro la mano se impone. Con impunidad no hay condena que suje su impecable uniforme. Apestan, son la fuerza, son el látigo. Apestan, representan ya. Mientras Occidente se complace al frente de su cruzada, nos guían como un charlatán. Engañarán al pueblo para que esto siga así. En una sociedad consensuada no queda lugar para la rebeldía. Se encarga de advertir el demócrata parlante. Quienes con violencia, canalizada violencia, mantienen a salvo el mercado. Nunca dejarán de alabar lo que el que nada tiene despreciaría. Esto está durando demasiado de acabar con su existencia. El momento ha llegado y lo vamos a hacer una y otra vez, como el estéreo de Ice T lo haría. Golpe a golpe, porque no podría ser de otro modo la canción contra la represión. Golpe a golpe, porque no podría ser de otro modo la canción contra la represión. Contra la represión, contra la represión, contra la represión, contra la represión. Bueno, ¿qué te ha parecido la versión esta? Me sigue gustando más la primera, ¿eh? ¿Cómo son los puristas? Siempre la original. Es que es mucho mejor. Bueno, yo de primera te será de... Como uf, te pongas. ¿Qué es esto? Pero... Está bastante rarita. Es rarita, pero es lo que tiene que ser la versión. Es regrabar una canción para hacerla exactamente igual. Hombre, y dice, pues para eso... Claro, pues... Me pasa que ya huele un poco, ¿no? Ya tres versiones. No, ahora es que han regrabado mogollón de temas viejos porque hacen 20 años. Y... Hachís, ¿no? También tiene alguna canción que la ha versionado unas cuantas veces. Hostia, sí, sí. está de moda. Sí, pero eso me cansaron antes, pero bueno, eso pa gustos colores. Hablábamos de eso, la calle está llena de pistoleros y los pistoleros esta semana la han estado liando bastante en Madrid. Hablábamos antes de las detenciones que hubo esta semana entre el martes y el miércoles en Madrid, principalmente en el barrio de Vallecas, pero en general en toda la ciudad, toda la comunidad. Un goteo de detenciones de un total de 13 aficionados del Rayo Vallecano, 10 de ellos pertenecientes a Bucaneros, a los ultras del Rayo, pero otros 3 pertenecían a otras peñas del club. Todos eran abonados, todos eran aficionados del Rayo, por lo cual sí que estaba claro que era algo contra aficionados concretos del Rayo. Y a partir un poco con esas detenciones empezó la rumorología, empezó a comentarse, a decirse. Y sobre todo, lo primero que pensamos todos es que tenía que ver pues con los disturbios en la manifestación. Lo decíamos antes, como la prensa ya había apuntado, pues cuando unos señalan, pues luego otros son los que se encargan de ejecutar. Es bastante habitual, unos se encargan de preparar el terreno para normalizar lo que todo el mundo diga, es por esto. Sí, pues yo lo que pensábamos todo el mundo, de ya tienen cabeza de turco para los disturbios del sábado. E incluso lo que decían un poco en algunas de las primeras detenciones es que les había detenido en su trabajo algunos bucaneros, les habían detenido la brigada de información y les estaban intentando imputar agrupación ilícita. O sea que causas mayores, un poco lo que se habla. Y dices, joder, la escalada de represión, ¿a dónde está llegando? Te quedas un poco a cuadros. Es que no han dado ningún motivo concreto. O sea, la asociación ilícita, pero ¿por qué? ¿Qué hacían? ¿Traficaban con armas o con drogas? ¿O qué? ¿Qué hacían? Claro, no. Los primeros días, no sé. El primer día, sobre todo, no estaban demasiado claras las cosas. Y además, el primer día llega la delegada del gobierno, cual quinceañera, utilizando el Twitter. Que yo, si fuera su jefe, se lo quitaría y diría: Cristina, amiga, deja el juguete, que la que la están liando. Decía que las detenciones... Para quitar con el móvil, sí, Cristi. Que las detenciones se habían hecho porque había denunciado el Rayo Vallecano. Con lo cual, a estas personas. Y por lo cual dices, esto es gordísimo, que el propio club, que el propio club denuncie. Esa misma tarde, el Rayo Vallecano emitió un comunicado en su página web en el que decían que no, que el club, la única denuncia que había hecho en su momento era una genérica cuando se cortaron los cables del estadio antes del partido contra el Real Madrid, que un poco fue un boicot que sufrió el club. Pues se acusaron un poco enmarcado en la pelea que había tenido la afición para evitar que ese día se cobrase a los abonados. Era un poco una pelea que tiene bastante fuerte los aficionados del Rayo contra la directiva, que ha intentado pues eso, sacar la pasta de los de siempre, los que van siempre, pues les cobras los partidos más interesantes aparte del abono. Y así pues es el modo fácil de sacar el dinero que tiene la peña. Movidas futboleras, sí, claro. Movidas futboleras, lo cual dices, esto es absurdo. En todo esto, la gente que fue detenida, a muchos incluso le llamaron a su casa de pásase usted a declarar, y ya se quedaba detenido. Y entre esa gente, como decimos, gente que no eran de Bucaneros, por lo cual la cosa era bastante absurda. Estaba el presidente de la plataforma de RV, que es un poco una plataforma de aficionados, que creo que es de la peña Planeta Rayista, que es una peña que se pone en el lateral, y es la cosa más pacífica del mundo. Su única política es Rayo Vallecano. Estaba una un poco peña normal de fútbol, sí, ¿no? Una de peña de cualquier deporte, vamos. Los bucaneros son ultras, con todo lo bueno y lo malo que tiene ese término, para bien y para mal, pues es el modo en el que lo ve. Pero lo de que tuvieran a tener a la gente de las peñas, todo el mundo está un poco con la mosca tras la oreja de qué coño ha pasado aquí, ¿sabes? Además que es como el representante de la afición, o sea... Sí, es un poco... Y bueno, por seguir un poco con la dinámica de los hechos, al día siguiente de las detenciones, el día 27, se convocó una rueda de prensa, si te parece vamos a escuchar el audio, una rueda de prensa conjunta de Bucaneros, la plataforma de RV y Madres contra la Represión, este colectivo que se creó a raíz de la detención de Alfon, miembro de Bucaneros, durante la huelga general. Este sí que era un caso claramente con tema político, se detuvo durante la huelga y... No, y dijeron por qué, o sea, lo hemos detenido porque llevaba una mochila con tal. Claro, pero eso, que sea un montaje, que sea verdad, que sea mentira, eso se verá, pero todavía al menos no estaba acusado por algo, claro. Bueno, y esto es el comunicado que se leyó en la puerta del estadio del Rayo Vallecano en esta rueda de prensa. Buenos días. Comunicado Madres contra la Represión. Los días 25 y 26 hemos sufrido la detención de 13 personas, de las que 10 son de la peña rayista Bucaneros. Una peña reivindicativa donde las haya, estando en contra no solo del fútbol como negocio, sino de todas las políticas que se llevan a cabo bajo este sistema capitalista que oprime a la clase obrera. Nuestra juventud está en la vanguardia de nuestras luchas. Es una juventud con conciencia de clase, una juventud que no se calla, una juventud parida en su mayoría desde la clase obrera. Vemos desde hace años cómo el sistema capitalista, con sus diferentes voceros, con sus diferentes tentáculos represores, les criminaliza, les apalea, les detiene, como si ningún pudor fabrican montajes a la medida para tener una justificación ante los ataques a los que los someten, mientras actúan con total impunidad ante los atropellos de las hordas nazifascistoides en sus diferentes ámbitos. Como madres que somos, madres que les hemos parido, madres que aún no habiendo parido, a todos les sentimos como nuestros. Mostramos nuestro total repulsa hasta ante este montaje policial orquestado, como tantos otros, y con un rancio estilo fascista, desde las altas esferas del poder. Si la oligarquía, la burguesía y la clase capitalista pretenden utilizar a nuestra juventud criminalizándoles para desviar la atención del pueblo del expolio al que están sometiendo al Estado español, de las políticas violentas, represivas y asesinas, como son todos los recortes sufridos por la clase obrera, decimos desde ya que no es una juventud huérfana, es una juventud que tiene todo nuestro apoyo, es una juventud que hemos criado y educado en unos valores de clase obrera y nos sentimos orgullosas de ello. Vamos a llegar hasta donde sea necesario. Vamos a pelear hasta donde tengamos que pelear. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Libertad sin cargos para los 13 detenidos! Bueno, pues este es el sonido de esa rueda de prensa que dieron Bucanero, la plataforma de RV y Madres contra la Represión frente al campo del Rayo Vallecano, cuando todavía estaba la gente que habían pasado la noche en la cárcel. Todavía les quedaba una noche más por pasar ahí en el talego. Comisaría, sin, ¿no? Eso, en comisaría, sí. Ahí vamos a hablar con propiedad, claro que sí. Y vamos, es que la historia es bastante jodida. Se supone que iban a salir ayer a eso de las 12 de la mañana, donde se les ponía en disposición judicial, ahí en Plaza Castilla. Acabaron saliendo la mayoría de los detenidos alrededor de las 10 de la noche. Y ahí llegaba otras noticias, un poco de boca de los abogados de algunos de los detenidos, que por lo visto la denuncia, efectivamente, no lo había puesto el Rayo Vallecano de Madrid, Sociedad Anónima Deportiva, sino que lo habían puesto tres miembros de su junta directiva, entre ellos el presidente, por lo cual la cosa es un poco, ¿qué dices? Para empezar, dices, si yo particular, yo Santi, denuncio a mi vecino por asociación ilícita, por cualquier cosa, a mi vecino no va a tener 3 días en comisaría, como mucho le toman declaración y ya se verá si hay juicio o algo, pero esto es un poco lo que dices. Aquí claramente están yendo por la peña, están yendo a acojonar y... Ahí están volando favores, me parece a mí. Sí. Haciendo gobierno de quien sea, pero vamos, no sé. Es todo muy raro porque es que no hay ninguna acusación clara. Es que yo es lo que alucino de todo esto. Tampoco es que haya leído todas las noticias ni nada, pero es que lo que me contáis de la gente así es que no han hecho nada. O sea, bueno, que no les acusan de nada. Si te parece, vamos a leer lo más actual, que es un comunicado que ha sacado la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, que es de hoy a las 5:30, o sea que es un poco lo más actual que hay, un poco el resumen de los hechos y un poco por parte de los propios detenidos, un poco la gente que ha estado sufriendo esta represión, porque claro, cuando están ellos ahí metidos, pues los que estamos fuera, pues cada cual hace sus cábalas, atascados de lo que le han dicho a uno, lo que han dicho al otro, y esto es un poco las cosas que se han repasado. En relación a los acontecimientos sucedidos desde el pasado lunes 25 de febrero y tras la puesta en libertad ayer 28 de febrero por falta de pruebas a las acusaciones realizadas por miembros del Consejo de Administración del Rayo Vallecano, en concreto Raúl Martín Presa, presidente del club, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, a través de su presidente, don Ángel Domínguez Gelo, que es uno de los detenidos, quiere poner en conocimiento de la opinión pública los lamentables hechos acaecidos durante esta semana que han desencadenado la detención y posteriormente puesta en libertad de 13 aficionados del equipo de fútbol Rayo Vallecano. 1. Consideramos que las detenciones de los 13 aficionados se enmarcan en la actual política de persecución que la afición rayista está teniendo que soportar desde la entrada en el club de la actual directiva. En esta ocasión, la detención se ha personalizado en el presidente de las peñas del Rayo Vallecano, Gelo, así como los miembros de la plataforma de la agrupación deportiva Rayo Vallecano, actual oposición a los gestores del club, como por ejemplo el responsable de los viajes de la afición, Francisco Javier Ferreiro. El presidente de las peñas rayistas ha intentado defender en todo momento los intereses de los abonados. 2. Consideramos que esta persecución tiene como finalidad eliminar cualquier voz discrepante con la actual directiva, Llegaré así a los miembros de la afición rayista que no están de acuerdo con la forma de gestionar el club. 3. La actual directiva, incapaz de generar ingresos, ha tomado unas decisiones que perjudican seriamente a los aficionados, proponiendo unas subidas abusivas de los abonos. Este incremento del precio se ha unido a la falta de sensibilidad hacia la actual crisis y al cada vez menor poder adquisitivo de la población de Vallecas. A esto se añade la cada vez más lamentable situación en la que se encuentra el estadio de Vallecas por el total abandono del mismo. 4. El comunicado emitido por el club del pasado martes, en el que niega la interposición de denuncias, ha tenido su fin en la noche del jueves 28 de febrero al demostrarse que la actual directiva ha quedado en evidencia una vez más. Todas las acusaciones han sido desestimadas por el juez, aquí es un poco lo más importante, y es lo que decías tú, ya que no se concretan en hechos delictivos, sino que se tratan de manifestaciones de discrepancia con la dirección del club. Respecto a las gravísimas acusaciones de daños en suministro eléctrico y pertenencia a organización criminal, no existe ningún tipo de indicio. Respecto a la solicitud de orden de alejamiento a la Junta Directiva y al Estadio El Rayo Vallecano, el auto dictamina que no procede. En conclusión, 13 abonados rayistas han estado privados de libertad durante más de 48 horas por discrepar con la dirección del club. El punto 5, lamentamos que la directiva del club cree un precedente histórico siendo la primera en denunciar a sus aficionados, a la vez que deseamos que se aclare cómo han querido mezclar al grupo Bucaneros en esta demanda con las acusaciones gravísimas de pertenencia a banda criminal y sembrar el alarmismo social y la confusión en la opinión pública. Y luego pues un poco el comunicado sigue en esto de dejando un poco claro desde el punto de vista de la Federación de Peñas del Rayo que esto es algo más futbolero, sí, no es tanto es que si, al final por lo que veo es que es una movida futbolera, es que ¿y qué hace la brigada de información ahí? Claro, es que todo se han mezclado, es que muchas cosas, yo creo raro, han mezclado dos cosas ahí aprovechando, yo creo que han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para, es que es lo que has dicho tú antes, han favores unos a otros, de sí, tú, no me, sé, tú me acojones que a los bucaneros y yo me cargo, me cargo a tu oposición interna. Claro, veo que la directiva del Rayo denuncia y la delegación del gobierno se encienden todas las luces y dice, hostia, de puta madre. Y aprovecha, no sé, es que viendo el clima que habían creado y todo el rollo de la prensa con los bucaneros y todas las manis de rodear el Congreso, que si los bucaneros por aquí y los bucaneros por allá... Y al final es que parece que estaban deseando cualquier historia. Y han provocado una movida futbolera porque no habrán visto otra movida, porque es que si no... Sí, es un poco es también un modo quizá de que pierdan esa solidaridad, quizá de la gente más de izquierda. Y dice, ah, bueno, es algo futbolero, pues pasamos. No un, también un poco un divide vencerás, un también aprovecha. Yo que sé, hay muchas teorías, también las hay, pues hablando un poco más de lo que sea la situación futbolera, la situación del Rayo Vallecano, que igual lo que quieren es... vender el club y dejarlo pues limpio de oposición para convertirlo en un club más... Es que no viva tanto de la masa social sino de la tele, yo que sé, hay mil teorías. A mí todo eso realmente me la suda un poco, pero lo que no entiendo es el papel de la delegación del gobierno y de la brigada de información en todo esto, porque es que ni siquiera a nivel político Bucaneros me parece que sea uno de los colectivos más activos en Madrid políticamente, o sea, es una peña futbolera, no sé qué... Que mete política en el fútbol y organiza sus actividades, pero políticamente en la calle a nivel de conflictividad social no les veo que sean tampoco ningún referente de la izquierda, digamos, madrileña. No sé, es que no sé la obsesión que les ha entrado con ellos así de repente. Sí, o sea, para encontrar un poco algo que es muy visible, también el tema del fútbol como es tan visible también, valga la redundancia, pues es un poco el modo. Es algo que también muy atractivo para la peña más joven, porque yo que sé, que da luce mucho el tema del fútbol, estéticamente súper potente, también el fútbol es divertido y también pues juntar las dos cosas, pues si no, se ven según qué partido, sin ir más lejos, el del Rayo Vallecano del domingo, que me van a prohibir ir porque cada vez que voy hacen mierda, pero bueno, esas son otras historias. Pero a lo que vamos, que también un poco esto creo yo que tiene que ver también con... Al fin y al cabo es la discrepancia fuera, en este caso la discrepancia, la directiva del Rayo Vallecano, con unos aficionados que están intentando que su ocio, que el fútbol sea algo más adaptado a la realidad del barrio donde está insertado el club, que es un barrio obrero, y entonces dice, no, esto no cabe, pues nos lo cepillamos así y juntamos y matamos mil moscas a cañonazo. La verdad es que es un caso bastante raro. Es un caso bastante... muy raro. Es un caso bastante raro. Tiene su parte de montaje, su parte de todo. Y habrá que ver un poco cómo acaba. Y sobre todo espero que no afecte a la gente, que no les entre el miedo, que un poco sigan... Pues a los que esto es un hobby, que no renuncian a su hobby, porque el ocio

Lo dicho, este tema pinta que se va a convertir en un clásico, que empieza ya con ese clásico de los vómitos. Pues un poquillo más, por seguir poniendo temas, hablando de represión, de gritos contra la represión. Cuando iba pensando en hacer el programa así, me acordé de un caso clarísimo de montaje policial, del que hace ya, pues deben ser 13, 14 años, si no me falla la memoria, el caso de Eduardo García, Tez, que has mencionado antes. Hubo una época en la que el chivo expiatorio contra el que iban todos los cargos era la lucha autónoma. En los medios les dio por todas las hostias todo lo malo que pasaba en Madrid. Hombre, ahí sí que era lucha autónoma. Claro, eran referentes de la lucha. Sí, un poco en la calle, y también de la autoorganización, un poco al margen de instituciones. ¿Sí? Sí, el tema más combativo salía de ahí. Luego, una vez que lucha autónoma dejó de existir, decidieron que había que buscar otro demonio. Y uno, pues siempre, el sempiterno demonio ETA siempre estaba ahí, siempre estaba bien, pues decir, los ocupas tienen conexiones con ETA, y siempre lo aprovechaban. Pero es el caso de la Cruz Negra Anarquista, fue un caso muy muy claro de cómo ir a desactivar un colectivo que estaba tomando una relativa fuerza, un colectivo anticarcelario. Y el caso fue acusando a uno de sus miembros de un envío de un paquete de bomba, pero con una multitud de irregularidades ese proceso. Le acusaban de que le habían encontrado pólvora, que no era ni pólvora ni para un petardo. Yo creo que es que una cantidad es así, que no salía en el vídeo del registro. De repente, ha aparecido esto aquí, pero ¿por qué no sale en el vídeo del registro? Pero aún así, pues Eduardo García se comió sus años de cárcel. Afortunadamente ya lleva un tiempo en libertad y se le puede ver por las calles madrileñas, pero es de también de decir, habéis jodido la vida durante un tiempo a una persona por un montaje, por sembrar el miedo, y son casos que recuerdan unos a otros salvando las distancias. Y sobre esta, la campaña de solidaridad que hubo con Eduardo García fue bastante fuerte, y una de las cosas que hubo que pega mucho poner ahora, pues es el tema que compuso la banda Sin Dios, con el título bien claro de Es un montaje, así que vamos a escucharlo. Avanza demasiado. Pues este tema de Sin Dios, que hablaba de, pues de ese caso, el caso de Eduardo García. De hecho, en concreto, yo lo tengo en el recopilatorio del fanzine Busca y Destruye. A ver si encuentro justo el CD para decir... Bueno, no recuerdo el número, pero vamos, que es del año 2001, si no me equivoco. O sea que el tiempo ha pasado, pero muchas veces ves que hay cosas que se repiten. Yo creo que es momento para aprovechar para hablar de historia. Irnos a bastante antes, hace ya 33 años, se cumplieron el pasado de febrero, hace un mes, de un asesinato que vemos con el tiempo de cómo acaba quedando impune los crímenes de la extrema derecha. Hablamos del asesinato de Yolanda González el 2 de febrero de 1980, cuando fue... Yolanda era una militante del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, era un partido marxista-trotskista. Era una chica vasca que vivía en Madrid y fue asesinada, secuestrada y asesinada por 3 tiros en la cabeza a cargo de un comando de ultraderechistas cuyo cabecilla era Emilio Hellín Moro. A Yolanda la secuestraron un poco para pedirle información sobre un supuesto comando de ETA del que no tenía nada que ver esta chica. Simplemente como era vasca y de izquierda, pues ya dicen, pues desde la ETA. Sí, sí, un poco el demonio que ha habido siempre. Pues bien, el caso, ¿cómo se ve la impunidad en este caso 33 años después? Su asesino, el cabecilla de este grupo de ultraderecha, Emilio Hellín, fue condenado en el año 82 a más de 43 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 14. Y hoy, publica los diarios El País y El Mundo, este tipo se está dedicando a... Trabaja... Adivina para quién trabaja, es que es acojonante. Trabaja para la Guardia Civil, que tiene una empresa que se dedica al... Se dedica un poco al rastreo de teléfonos móviles, a información en ordenadores, de un poco a... Y además está muy muy bien considerado por parte de la policía, y que es un tremendo profesional. Ah, sí, genial, nos sí, ha sí. Pero lo más gore de todo, lo que se ve en el artículo del País, un artículo muy muy completo, es que por lo visto el tipo intenta lavar su pasado diciendo que no es él, que es su hermano. Que Emilio Hellín falleció, él es Luis Emilio o algo así, es algo bastante... Bastante ridículo, es algo así un poco lo que cuentan, y dices, pero espectacular. Y ahora sigue eso, alguien condenado por un asesinato, alguien condenado por estos grupos parapoliciales, pues está trabajando para buscarle la información complicada a la policía, a la Guardia Civil. Es espectacular, ¿no? O sea, no sé si el Ministerio del Interior había reconocido que efectivamente que era la misma persona. Lo que pasa es que bueno, que se les había pasado, no sé qué... Espectacular, claro, pero sobre todo lo tremendo es eso de cómo intenta ocultar su pasado. No, estoy muerto. A ver, por un lado, vale, vamos a... Yo no soy ese, yo soy mi hermano. Digo, uy, claro, ¿dónde estás? Es surrealista, el padre, es parecer una peli de coña, tío. Pero no, es que no tiene nada de coña. No, no, ni realmente ni nada de gracioso es ver estas cosas, la impunidad con la que acaban... Eso. Y cómo se va notando de tú, me haces el trabajo sucio, que antes o después te... Para empezar, que un tío que lo han condenado a 40 años de cárcel cumpla 13, o sea... Y entre medias tuvo una fuga, ¿sabes? A pocas personas le pasará eso. Encima, fuguista, encima. Claro, se fugó al poco tiempo y le cazaron, pero aún así se acabó... Pues un poco se fue acogiendo a diversos permisos penitenciarios, esos que para algunos sin delitos de sangre son tan complicados de conseguir. Es que en cuanto eres fugista ya te meten en FIES, eso es automático. Y este, ¿no? Este igual estaba en FIES, pero del FIES ese que tienen para proteger del resto de internos, porque la verdad es que es muy fuerte. Los hechos de los que por los que le condenaron al asesinato de Yolanda González es muy gore. Fueron a buscar a esta chica a su casa, 3 tipos la siguieron de una vez que llegaba del trabajo y... Y se la llevaron descampado para interrogarla. Y dices, pero ¿qué coño esta peña? ¿Qué hostias hacen interrogando? Además que era una Yolanda, entonces era una chavalita, contaba con apenas 19 años. Es que pero vamos, yeah. una valentía total y absoluta. Un poco de esas cosas que demuestran que la tan cacareada transición española, esa que parece que llega a su fin porque está agotada, estaba llenísima, manchadísima de sangre. Estos días se cumplen además algunas más efemérides más de esos años. Mañana 2 de marzo es el aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich. Y el domingo día 3, pues los hechos de... Hemos hablado muchas veces de ellos en estos 11 años de Latido Libertad. Hemos hablado de,

¿Os dais cuenta? ¡Sí! ¿Os dais cuenta? Los tres. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí. Algo. En estos momentos. Hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. Esto es un golpe de Estado clásico y esto un golpe de Estado a lo democrático. Este cambio de gobierno ha generado en Italia es un halo de confianza. Gusta a los mercados, gusta a los italianos y en ese sentido pues podría tomar nuevas medidas que hagan pues que esa deuda que está disparada en Italia se controle y que de nuevo empiecen a crecer. Ahora llega el momento de nuestra sección favorita, del Alégrame el Día, porque llevamos todo el día contando miserias, contando represión y, joder, también en estos tiempos oscuros hay cositas para sonreír, ¿no? Pues sí, está claro, siempre hay algo. Siempre hay algo y si hoy... Sino que nos queda. Sino que nos queda. Y pues nos queda siempre la autogestión, nos queda la autoorganización, nos queda un caso del que hemos hablado pues en dos o tres ocasiones ya aquí en el programa en el último año. Y es que justo ayer cumplió un año el colectivo Garaldea. Vamos a leer su comunicado para recordar un poquito quiénes son y quiénes hacen, de cómo, lo que me parece más bonito de este proyecto, de cómo de un conflicto defensivo, un conflicto laboral en el que están luchando por no te despidan, acaban sacando algo para autogestionar un poco sus vidas, su trabajo y su salud. Garaldea cumple un año. Parece mentira, pero fue el 29 de febrero de 2012 cuando empezó todo. La comunidad terapéutica del Batán cerró y comenzó el proyecto de algunos y algunas que poco a poco se fue transformando en lo que hoy conocemos como Garaldea, la casa común o la casa de todas. Hace ya un año y el proyecto va transformándose y avanzando, porque ha pasado mucha gente, muy distinta. Y es el granito de arena de cada uno de ellos y ellas lo que ha ido formando lo que hoy somos. Personas que estaban en los inicios y ya no están. Personas que aparecieron cuando todo estaba en marcha y se han quedado. Personas que vinieron y se fueron. Todas igual de importantes porque Garaldea es un proyecto de y para personas. Todas las aportaciones suman y nos hacen crecer. Las ilusiones, las expectativas, las discusiones, los desencuentros, la sabiduría, la alegría, los agobios, las ganas de aprender y emprender, la necesidad de cambiar algo de todas estas personas que han pasado por aquí son las que han conformado el proyecto de Garaldea. Estamos contentas porque estamos de celebración, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando para que todo siga adelante. No sabemos bien qué pasará en el futuro, pero esperamos seguir creciendo como en este año. Gracias a todos y a todas los que alguna vez habéis estado por aquí. ¿Habéis colaborado o preguntado por nosotras? Pues nada, felicidades a la gente de Garaldea, ¿no? Está claro, tío. Merecidísimas. Autogestión. Autogestión, vamos, resumimos un poco quiénes son. Era, lo dicen en el comunicado, la comunidad terapéutica de Batán, que está en la zona de Chinchón, era un centro para gente con problemas de drogadicción en tratamiento, pues para salir de este tema de las drogas. La comunidad, en uno de tantos recortes, se lo lleve por delante. Los yonkis, sus votos cuentan poco y además están lejos, pues no se les ve. Y un poco los trabajadores empezaron encerrándose para resistir a esta situación, para denunciarla. Y al final, entre unas cosas y otras, la comunidad pasaba de ellos, para bien y para mal. Pasó de ellos a la hora de vuestras reivindicaciones, no les dan igual. pero ha pasado de ellos para echarles y ahí han seguido autogestionando esta comunidad terapéutica, algo tan complicado, tan complejo, y además un poco pues el espacio se está utilizando pues para multitud de temas de pues para los colectivos. Está en mitad del campo, porque es un sitio genial para las típicas asambleas mega largas, por ejemplo, para plenarios, pero también para hacer cosas como campamentos que los han hecho. Así que nada, su página web para quien quiera más información es asociaciongaraldea.wordpress.com. Así que para ellos y ellas va nuestro La justicia es igual para todos. Ya que el programa de hoy está así un poco de gritos contra la represión, contra la criminalización. Pues la verdad es que hay ganas de volver a ver a los Chicharrica por Madrid. No sé ni siquiera si seguirán tocando. Siempre es un grupo, se han tomado... Pues no sé. Se han tomado con la calma, ¿eh? Hace relativamente poco, ¿no? Vinieron a la traba. Yo creo que el concepto aquel de la traba era cuando el segundo o primer aniversario del asesinato de Carlos, o sea que... Sí, ¿o qué? Y acaba de hacer el quinto, o sea que el tiempo va pasando, amigo. Joder, chaval. Sí, sí, nos hacemos mayores, pero las canciones, por desgracia, no pasan de moda. Una cosa que quería hacer en el programa y todo es sacar tiempo, es poner canciones de los años 80, de los 90, que las oyes ahora, más de las que ponemos, que la verdad es que música actual, la verdad es que nos hemos quedado un poco estancados. Pero esas canciones que dices, es que ya lo decía hace 20 años, esta canción sigue estando de plenísima actualidad. La Polla Records. O sea, sí, sí, esa gente leía en el futuro, los hijos de puta. Records, no sé, son unos iluminados, tío. Y de Scorbuto unas cuantas también tienen. Sí, sí, sí. A ver si se va capaz de sacar esa sección que nos puede dar mucho juego. Hoy estamos hablando de... Pues hemos querido gritar contra la represión, contra la criminalización, contra la censura. Y hay una canción que, aunque sea muy comercial, esté toda la trupe de lo que sería el rock and roll combativo comercial de nuestro español. ¿Qué nos vas a mí poner? Me mola. ¿Qué nos vas a poner? ¿Qué va a poner? Pues voy a poner a los Boicot, del tema de esto, censura, que a mí me mola un huevo y viene bien traído para un día como hoy. Así que vamos con ello. Basura, esto criminalización, basura, esto criminalización, basura, no te has Venga, Luis, que como no te gusta lo que propongo yo, ¿qué propones tú? ¿Qué tema nos propones tú para pegar unos berridos contra la represión te en este propongo viernes? Propongo un clásico del corazón del sapo, que siempre triunfan en todas las fiestas. En todas las fiestas. En la de mayores y en la de los niños. Vamos, pues vamos, el corazón del sapo. Además, es como es un nombre de un cuento infantil, seguro que mola. Esto es Control. Un temón, desde luego. Pues ahora para ir acabando ya las dos últimas canciones, diría yo. La represión un poco. Como se nota, estamos rellenando aquí hueco. Claro, pero me apetecía poner música, oye. Un día de radio musical, pues yo qué sé, tenemos mucho. Nosotros somos el programa de dar la chapa, como decimos en las asambleas, nos dividimos entre los programas que damos la chapa y los programas que ponen música. Y un poco grande. Damos la chapa más y otras menos. Pues hoy un poco la chapa estaba al principio, no queríamos dejar sin mencionar estos temas, aunque hemos tenido mucho curro esta semana y hemos podido prepararlo justo. Pero coño, hay modos de quejarnos y uno de ellos no es solo la música dar es la chapa. La música es expresar también. Sí, vamos, yo creo no que la hagamos nosotros, pero la ponemos. La ponemos, claro que sí. Y yo creo que un poco de lo más duro de la represión acaba siendo la cárcel. Hay miles de temas anticarcelarios. Pero uno de mis favoritos de siempre es del primer disco de Negu Gorriak. Porque me mola cómo lo plantean. También porque cuando, al poco de descubrir al grupo y la canción, también encontré un cómic que la reflejaba. Un cómic del dibujante pamplonés Nono Cadáver. Y la canción Amodesco Canta, canción de amor. Que refleja un poco muy bien, no tanto cómo vive la persona que está presa, sino la gente cercana a la persona presa que también vive en esa... También viven esa condena, pues en la canción dice eso, el cómo tiene que desplazarse, coger un autobús para irse a kilómetros de donde viven, claro, para ver a la persona presa. Y más con las políticas de dispersión. Y más con las políticas de dispersión, claro, que es un poco estado. Lo que quiere denunciar además Negu Gorriak en este tema. Que es una canción de amor, es una canción política, es una canción de denuncia. Y dice eso, pues cómo sufre cuando está sufriendo la mirada de los carceleros, cómo te están juzgando a ti de porque vas a visitar a tu familiar preso, pues... Puedo estar o no de acuerdo con lo que ha hecho, pero mi familiar y tengo que ir a visitarlo, ¿sabes? No, eso faltaba. Una madre no va a dejar de ir a ver a su hijo. Claro, claro, vamos, y eso es algo que te digo que lo he vivido en primera persona en mi familia, de como un pariente que es lo puto peor, pero su madre sigue teniendo que ir a visitarle porque no concibe el darle de lado. Y tantas historias, pues como eso, el estar en un pueblo alejado y que sabes que la gente sabe que vas ahí porque vas a visitar al preso y entonces te está mirando mal. Tantas y tantas cosas, y también ese momento del tener que despedirte de la persona presa a la que solo has podido ver a través de un cristal. Todo eso lo relata muy bien Negu Gorriak en este tema, Amodesco Canta, de su primer disco. Y además mola porque musicalmente es un pepinaco. Así que vamos con este Amodesco Canta, penúltimo tema de este especial... de gritos contra la represión. Okay. Es un temón. Así de claro. Siempre así. En general, Leuerra, que a mí es que es uno de esos grupos que me cambió el modo de oír la música. Como han tocado todos los palos, empezaron intentando, se creían los Public Enemy vascos. ¿Cómo les sabías Corpus un poco, tío? Sí, sí, en general, los 90 es una época a recuperar por las pintas de la peña, sobre todo los que siguen tocando. Corpus para hizo de ellos. Un disco directamente que ahí sí que dio a todos los palos. El NN. Hostia, que además. Hizo de todo. Tenía canciones de rap, de hardcore... Y de salsa. De cumbia, sí. Sí, sí, sí, la verdad que es un buen disco. Y bueno, por ir cerrando ya este programa en el que hemos querido gritar también con música ante tantas cosas que han pasado, pues un tema que yo creo que se podría definir bien así, incluso a Latido de Libertad. Es un tema de los navarros El Trono de Judas, de su disco Gurekabus Alail, que es algo así como A Nuestra Forma o Muerte... Que básicamente quiere decir, de nosotros apostamos por la autogestión, y va a hacer las cosas como queramos, y si no, pasamos. Un grupo que han tenido oportunidad de fichar por discográficas de estas alternativo comerciales y vivir de la música, han pasado olímpicamente. Esta peña trabaja uno en un mercado, otro en el palo, otro no sé qué, y siempre pues vendiendo sus buenas cifras de discos, siempre han dicho, para nosotros el... Sí, los grupos de la actualidad de punk así serán así de los de más tironcillo. De hecho, mira, ya que lo comentas, como tengo el disco original, discos así, hay que tener los originales sí así, voy a leer una frase que dice, un textito que añade, que a mí me mola, que para despedir el programa antes de poner este tema, está chulo. El punk rock, el de verdad, el que se hace con sinceridad, solo puede ser combativo. Y algo realmente combativo tiene que enfrentarse por necesidad a la lógica del dinero, a los análisis de ganancias y pérdidas. Tiene que buscar la coherencia de la autogestión, como manera de funcionar a la hora de grabar, editar y, por supuesto, de tocar. Tiene que ser mucho más que una simple mercancía en el negocio musical. Tiene que enfrentarse con determinación al capitalismo, no solo en sus letras, formando parte del movimiento popular al que empuja y del que es uno de los muchos altavoces que lo impulsan. Esa debe ser su esencia, porque el punk rock es un arma. Yo creo que queda muy clara esa manera de funcionar, pero más que nadie se crea que El Trono de Judas es un grupo seta, sino que hacen muy real eso del Hayata Borroca, del fiesta sí, lucha también, y yo creo que es también el espíritu que intentamos llevar aquí, ¿no? Sí, estamos sí. Todo el día contando desgracias, pero nadie no vamos a renunciar a estar con una cerveza, nos juntamos lo que somos, el programa, un grupo de amigos a divagar, a soltar nuestras frustraciones, y es que es de lo que habla esta canción. Lo que nos come la cabeza. Eso es. Hoy esta canción, del Trono de Judas, así somos. Con esto nos despedimos, hasta el próximo viernes. Si no aparece la brigada de información por nuestras casas. ¡A cuidarse! ¿Cuántas veces ahogaré en alcohol mis frustraciones? ¿Cuántas veces probaré olvidar esta realidad? No termino de buscar y pensar.